Tu amor es la llama que nunca se apaga. Arde en mi alma, arde en mi alma. Tu gracia me basta, tu gloria me inunda. Todo lo restauras, todo lo restauras. Es la llama que nunca se apaga.